y el molino de maíz. Recuerdos tengo de este raparraleño, la quebrada y el mascareño. También recuerdo la noria vieja, cuando acarreaba agua en la cabeza. Viva Tecupa, y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Viva Tecupa, y hay que recordar, la vieja tabla y el molino de maíz. Viva Tecupa, y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Viva Tecupa, y hay que recordar, la vieja tabla y el molino de maíz.